Bien, antes de nada, compartir con ustedes, la anterior clase no la hicimos porque participé en la presentación de los escritos filosóficos de Canals, el volumen sexto, de sus obras completas, en la Facultad de Derecho, Departamento de Filosofía del Derecho de la Complutense en Madrid, la semana pasada. Aunque ahora parezca que pueda cortar el hilo, la secuencia de las clases, creo oportuno compartir con ustedes el contenido principal de la presentación, porque también servirá para entender el conjunto del curso, ¿no? El conjunto del curso. Miren, pienso que yo enfoqué la presentación del siguiente modo. Y puedes, esto es un consejo metódico que puede ser útil para muchos otros trabajos. Fue el siguiente: un libro, una obra de un autor se puede presentar desde cuatro puntos de vista. Puedes hacer una presentación meramente histórica, decir, mira, se ha publicado tal libro en tal momento. Y con la paradoja de que si haces solo una presentación histórica, tal vez más importante es que el autor es el que ha mecanografiado y la imprenta, ¿no? No sé si me explico. Y cómo se ha editado y cuántas páginas tiene y la portada y esta serie de anécdotas, ¿no? Si haces una presentación meramente histórica, de hecho entre hechos de un libro, puede que al final sea más importante el autor material que el autor intelectual mismo. Bien. Un segundo nivel sería una presentación, podríamos llamar, biográfica vital, según el sentido biográfico vital del propio autor. Un tercer nivel sería una presentación ya, diríamos, analítica, literaria, ¿no? Según lo escrito. En ese nivel te encontrarías pues perdido, a lo mejor en una, simplemente en una lectura, una paráfrasis de las páginas, de los artículos, del contenido que está en el libro. Y se tiene que aspirar, pienso yo, a un cuarto nivel de presentación, que es el sistemático conceptual. El sistemático conceptual. Tenéis cuatro tipos de presentaciones de un libro. Acordaos porque os puede ser útil incluso para cuando alguna vez tengáis que presentar vosotros algún libro. Vuestro propio libro. Es decir, presentación histórica, hecho entre hechos, presentación vital biográfica, según el sentido del autor, sentido vital del autor, la presentación literaria analítica y la presentación sintética conceptual. Bien, hecha estas cuatro, esta distinción, yo presenté el libro de Canals del siguiente modo, planteando esta cuestión. ¿Cómo es que tenemos en Canals escritos filosóficos al servicio, evidentemente, de escritos teológicos, pero también escritos políticos y al servicio del reinado del Sagrado Corazón? Tenemos cuatro tipos de obra, de libros en Canals, ¿no? Se han clasificado así, se han organizado así sus obras completas, escritos filosóficos, parateológicos, políticos, también escritos políticos, y escritos al servicio del reinado del Sagrado Corazón. No se sabe qué es, pero ese es el título, ¿de acuerdo? Entonces, claro, en el mundo planteé la siguiente alternativa. En el mundo liberal, ¿qué sucede? En nuestro mundo liberal se separa, ya lo sabéis, se separa, diríamos, el orden del conocimiento, la racionalidad, en el orden del conocimiento neutral, un orden de, lo racional en un orden de conocimiento neutral, y todo se separa del orden vital, personal, existencial, de algún modo como irracional. El mundo liberal separa lo racional como científico, objetivo, neutral, de todo lo vital, personal, existencial, como de algún modo irracional. Cuéntanos, es nuestro mundo. De tal modo que parece que podamos convivir pacíficamente todos, ¿no?, en una racionalidad neutral, solo de procedimientos, que son juristas, lo saben, un formalismo jurídico, pero que no entran cuestiones de valores ni de juicios, sobre el bien, que esto se deja al libre albedrío de cada cual. Cada cual puede tener su religión, sus creencias, etc. Claro, si planteásemos la obra de Canals desde este punto de vista del mundo liberal, alguien podría resolver el tema diciendo, claro, Canals trata de todo lo que trata porque es realista, por realismo. Como su filosofía es realista, pues ha de tratar de todas las realidades metafísicas, y las realidades sociales, históricas, políticas. Y también ha de tratar de la realidad y la Iglesia, etc. Toda la realidad. Y por otra parte, el tema del Sagrado Corazón de Jesús, el Sagrado Corazón sería una opción subjetiva, una piedad subjetiva, lo que llamaríamos una beatería de viejas que todavía van a adorar al Sagrado Corazón. Es tal cual, Es decir, ¿me entendéis por dónde voy? ¿Vale? Entonces, si me siguen bien, ahí dije, no, esto no es así. Esto no es así. Entonces, ¿por qué Canals trata todo? Pues precisamente porque la devoción, lo dije así, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es la devoción, la fidelidad es fidelidad a la promesa del reinado de Cristo. Es fidelidad a la promesa del reinado social de Cristo en la plenitud de la historia. O sea, el Sagrado Corazón no es solo una piedad subjetiva, es también fidelidad a la promesa de la plenitud histórica de la humanidad en el reinado de Cristo. Es la fidelidad a la promesa de Cristo Rey, de la sociedad y de la historia. ¿Me entienden? Es decir, porque el Sagrado Corazón no es solo precisamente una piedad subjetiva, sino que es fidelidad a la promesa de Cristo Rey, de la sociedad en la plenitud de la historia. ¿Entienden? Por eso Canals trata de todo. Y entonces se entiende que su tesis doctoral sobre la palabra mental por indigencia o plenitud de conocimiento se ordena principalmente a fundamentar que Dios es verbo, que al entender de Dios le pertenece el verbo, porque ese verbo encarnado en Cristo es el verbo encarnado, por la encarnación del verbo en Cristo, Cristo es rey de la sociedad y ya implica germinalmente la plenitud de los tiempos, la plenitud histórica. ¿Me entienden? Porque el verbo de Dios, la tesis se ordena finalmente a fundamentar que en el entendimiento divino hay verbo, porque es la encarnación del verbo, el verbo encarnado, la que ya implica no solo el reinado social de Cristo, sino implica en germen la plenitud histórica. ¿Me han seguido? Tal como afirma el Concilio Vaticano II. Y, en concreto, el Papa, el Padre, el Karol Wojtyla, en signo de contradicción. El verbo encarnado en Cristo ya implica en germen, en el mundo y la sociedad, la plenitud de la historia. ¿Entienden? ¿Vale? Entonces, de algún modo, al explicar esto, a compartir con ustedes esto, les anticipo el marco explicitado al compartir con ustedes este marco de la presentación de la obra de Canals. He compartido con ustedes el marco de todo el curso. El marco de todo el curso. Es decir, que podríamos identificarlo. Ahora, esto sí que podría servir de clase ya. Podríamos identificarlo como en tres niveles de la cuestión. Es decir, tenemos el porno filosófico, a ver en qué esquema nos habla. Porno filosófico, que lo otro, ¿no? Tenemos que ascender al entender el divino en cuanto verbo, o a la afirmación del verbo en el entender el divino. ¿Eh? Verbo del entender el divino. Y este es el epígrafe de la tesis de Canales. ¿Eh? Y Dios era verbo. Pero diga que esa es la primera cita que se antepone de la obra. La Canal tiene que entender, pero entender divino también tiene que ver. Ahora, diríamos, por lo político, histórico, tenemos el Sagrado Corazón, pero diríamos, ¿qué es este Sagrado Corazón de Jesús? Es el Verbo encarnado, ¿eh? El Verbo corpus, ¿eh? El Verbo del Sagrado Corazón, Verbo del Sagrado Corazón, Verbo del Sagrado Corazón, Cristo. Ya tenía, al decidir que el verbo del Sagrado Corazón es un verbo encarnado en persona y en su amor, verbo del Sagrado Corazón, rey de la historia y la sociedad. Podríamos decir, infiere, quiere decir, en su hacerse, infiere, en su hacerse, hacia la plenitud, hacia la plenitud escatológica. La conversión de toda la humanidad. La, al menos la conversión de Israel, ¿no? Diríamos la conversión de Israel y la conversión de la humanidad. Ahora, una vez se tiene claro estas dos vertientes, ¿se entienden? ¿Las entendéis? ¿Eh? Es decir, lo filosófico teológico, dices, bueno, vamos a tratar esto del verbo, el verbo mensis, si habéis el concepto del entender, para pensarlo en Dios, el verbo en Dios, el concepto en Dios. Pasamos a lo político histórico, por el Sagrado Corazón, pero no solo con una piedad subjetiva, voy a rezar el Sagrado Corazón y a su amor misericordioso para que me salve a mí. No solo eso, no solo una devoción superior, ¿eh? Que me reconforta, me consagro al corazón de Jesús, etc., etc. No, sino porque es una devoción realmente fiel a la promesa del propio corazón, Sagrado Corazón, ¿eh? Siglo XVII. Yo reinaré en los hombres a pesar de mis enemigos. Es la promesa que le hace el Sagrado Corazón a Margarita María de Alacoque. Es decir, reinaré en el mundo a pesar de mis enemigos. Es decir, la devoción al Sagrado Corazón no solo, repito, no solo una devoción subjetiva a un Cristo íntimo solo para mí. Es una fidelidad, es una devoción, es una esperanza, es una esperanza, es una esperanza de, en Cristo como rey de la historia y de la sociedad humana. Evidentemente, sabemos que esto es un hacerse todavía. ¿Eh? No se ha realizado nunca plenamente, evidentemente. Porque la realeza comprensión de la humanidad. Siempre en lucha, ¿verdad? Esto ya sería, siempre en lucha con el Estado, la bestia, en términos de Apocalipsis, siempre en lucha con el Estado, la bestia, el imperio y el anticristo. ¿Vale? En términos del Apocalipsis, esto es un ejército, siempre hay una lucha, entre Iglesia y Estado, el imperio, y en definitiva el anticristo. Que hable de estos términos aquí, no ha de parecer nada esotérico ni misterioso, es que están todos los filósofos. Nietzsche mismo tiene su anticristo. ¿Me entendéis? Y toda la filosofía a partir de Hegel, sobre todo a partir de Feuerbach, es antiteísta para realizar frente a Dios el reino mesiánico de la propia humanidad, el reino final de la humanidad emancipada. ¿Me entendéis? Si no contemplamos el tema desde esta perspectiva global, no se puede entender nada de la filosofía, incluso contemporánea. ¿Me entendéis? Es decir, por ejemplo, el marxismo. Ya lo sabéis. ¿El marxismo qué hace? Pues seculariza. El mesianismo es un mesianismo secularizado. Es decir, ¿qué querían hacer los marxistas? Pues a través de la revolución instaurar ese interreino de la dictadura del proletariado que nos tenía que llevar a la plenitud final, a la sociedad sin clases y sin Estado. Es un mesianismo secularizado. Y además antiteísta, enfrentado directamente a la Iglesia. ¿Vale? Bueno. Desde esta perspectiva. Entonces, aquí lo que hay que pensar ahora es por dónde se transita, ¿no? Por dónde podemos ir de un sitio a otro. ¿Qué es lo que vincula ambos términos? Fijaos que no hemos dicho nada del Espíritu Santo. ¿Qué? No hemos dicho nada de Dios Padre. ¿Qué es lo que vincula ambos extremos de la cuestión? En primer lugar, claro, si se me permite hablar así, es decir, a ver, a un inciso, estoy planteando, ¿qué es lo que vincula, desde el punto de vista, diríamos, para nosotros los hombres, y en nuestras reflexiones filosóficas tan miserables y pequeñas, ¿qué es lo que vincula esta reflexión sobre el verbo en el entender divino y el verbo y el corazón rey de la sociedad y la historia, el corazón de Jesús rey de la sociedad y la historia? Sabemos que es el verbo encarnado, ¿eh? Es el verbo encarnado, pero en sí mismo es que ambos proceden de Dios Padre. Por su entender subsistente. Es que procede de Dios Padre como entender subsistente. del vínculo teológico-político del verbo divino como rey de la historia es que procede de Dios Padre como entender su sistema. Ahora bien, sabemos que para Santo Tomás, insisto, no estoy diciendo nada todavía del Espíritu Santo, ¿eh? ¿Me vais siguiendo? ¿Eh? Es decir, esto será muy importante, ya veréis por qué. Ahora bien, desde el punto, este he dicho, el vínculo objetivo, o el vínculo teológico político, objetivo en sí mismo, del verbo divino como rey de la historia, es su encarnación, pero porque procede de Dios Padre subsistente. Ahora diríamos, el vínculo entre lo metafísico y lo social histórico, desde el punto de vista subjetivo, estamos pensando, vínculo de lo teológico político, del verbo divino, rey de la historia. Efectivamente es Dios Padre que sostiene su sistema. Ahora bien, subjetivamente, para nosotros los hombres, ¿qué es lo que permite que todo esto tenga sentido? ¿Cómo podemos entender todo esto? ¿Cuál es en nosotros mismos, en los hombres, qué es lo que permite que la palabra mental, como palabra del corazón, también tenga un sentido social histórico? ¿Entendéis? Volvemos siempre al mismo tema. Desde nuestro punto de vista, ¿qué es lo que permite que todo lo anterior tenga sentido? Es decir, de modo que también en nosotros, la palabra mental sea principio también de vida social histórica, sea palabra de corazón, principio de vida social e histórica. A ver, un pequeño paréntesis. El esquema está hecho, las cuestiones están planteadas. Les puede parecer a ustedes muy difíciles y que me las estoy inventando y sacándome de la manga. Pero es que Canals habla de todo esto. ¿Ustedes han fijado? La obra de Canals trata de todo esto. Y ni menos, y casi me atrevería a decir, que tampoco ni más. Con todas mis reservas, no estoy poniendo yo límites a la obra de Canals, no me estoy yo erigiendo en juez, intérprete, adecuado y absoluto de la obra de Canals, evidentemente no. Yo simplemente les estoy planteando que este esquema les puede parecer a ustedes difícil, pero es que resulta que nos permite situar todos los elementos de la obra de Canals, tanto filosófica, teológica, como política, como escatológica. Hagamos un repaso. Hemos planteado, no sé si me explico, Hemos planteado. Por lo filosófico, teológico, Canals, parte en su tesis doctoral, sobre la reflexión de la pertenencia del verbo al entender humano para poderlo atribuir al entendimiento divino. ¿Se entiende esto? Perfecto. ¿Eh? Por lo filosófico teológico, Canals asciende tiene que piensa sobre la pertenencia del verbo al entendimiento divino por reflexión sobre lo que es el entender, por lo que ha de ser el entender. Bien, no voy ahora a explicar el intuicionismo, Juan de Santo Tomás, etcétera, etcétera. No quiero ahora interferir esta presentación global, esta síntesis global. En segundo lugar, decimos, la reflexión política e histórica de Canals siempre está presidida por el culto al Sagrado Corazón. Siempre. Toda la reflexión de Canals sobre el mundo histórico-político está presidida por el culto al Sagrado Corazón. Siempre. Siempre que vayáis evidentemente en su tesis de derecho, cuando hace el romanticismo y cristianismo y revolución, los orígenes románticos del catolicismo liberal, etcétera, la democracia cristiana, etcétera, etcétera, no entra y atrapa directamente, ¿no? Verbum cornis, ¿no? Pero está implícito, ¿eh? Y al fin que se afirma. Pero cuando Canals ya se libera del juicio político concreto, siempre tiene una comprensión de lo histórico-político según el culto al Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón es el verbo encarnado en Cristo como principio, como amor y personal, de amor de persona a persona. Y ese culto y el Sagrado Corazón es lo que preside la historia y la sociedad de los hombres. ¿Esto es extraño? Mantener que el Sagrado Corazón preside la historia, la sociedad histórica de los hombres. No. Es recordar simplemente que Cristo es rey de la sociedad y de la historia. Lo que pasa es que, a través de la figura del Sagrado Corazón, el Sagrado Corazón es el amor de Cristo. Este es el problema a veces del recurso a metáforas, ¿me entendéis? O a imágenes sensibles. Y el Sagrado Corazón es la devoción al amor de Cristo. Del mismo modo que una persona, los enamorados, ¿cómo se dibuja su amor? Con un corazón y unas flechas, pero hay que su amor va más allá de ese corazón. ¿De acuerdo? El corazón de Cristo, rey de la sociedad. ¿Qué implica toda la nueva psicología del Concilio Vaticano II? Toda implica la nueva escatología, que diría Caio Bautila, Juan Pablo II, del Concilio Vaticano II. La esperanza en Cristo Rey en la plenitud de los tiempos. Bien. Ya les decía yo, esto evidentemente, segunda pata, corazón de Cristo, rey de la historia. ¿Por dónde se vincula todo esto? Ya sabemos que es un verbo encarnado, pero el verbo es divino porque pertenece a Dios Padre como entender subsistente. El verbo pertenece. Santo Tomás, fijaos bien. Santo Tomás siempre justifica que el verbo pertenece, el verbo divino, pertenece a Dios, porque así es en todo entender tiene concepto. Pero, evidentemente, lo previo es que el ser de Dios es un entender subsistente. ¿Me entendéis? Es decir, Santo Tomás siempre argumenta que el verbo pertenece a Dios, el verbo está en Dios y es Dios, porque así es en todo entender. Pero lo previo es decir, claro, el ser de Dios es entender. Es el entender subsistente que pertenece a Dios, como que se identifica a Dios como Padre. ¿Vale? Tenemos el vínculo originario, diríamos, de la divinidad de Cristo como Rey de la historia, como Dios. Porque claro, un Cristo que no fuese Dios sería Rey de la historia. Que no fuese Dios procedente de Dios Padre sería Rey de la historia. Y si lo fuera, sería solo para lo histórico, pero desvinculado de todo lo natural. Claro, ahí tenemos que decir Rey de la sociedad con natural. Sin negar la naturaleza creada por Dios Padre, sino para perfeccionarla. ¿Vale? Ahora, toda esta reflexión, hemos dicho, nos la podemos plantear desde un punto de vista subjetivo. Es decir, las cosas son así en sí mismas, pero los seres humanos resulta que se nos tiene que explicar, para que se nos pueda explicar algo, las hemos de poder entender. Y las entendemos según un conocimiento previo, unas entenderas previas, un entender previo. Es decir, ¿cómo, cuándo? Simplemente, para transmitir el mensaje evangélico, has de suponer que la gente entiende lo que ve y lo que se le dice. ¿Me entendéis? Siempre ha de haber un entender previo humano al evangelio y a la fe. ¿Vale? Siempre ha de haber un entender previo humano, previo al evangelio, a la evangelización. De tal modo que el hombre por sí mismo ha de tener un entender de lo que quiere decir el mundo, la sociedad, la historia, etcétera, etcétera. En concreto, tal como decimos que nuestra propia palabra mental, en que afirmamos el ente, es principio, es palabra del corazón, y porque es palabra del corazón, es principio de vida social e histórica. Y aquí ahora es aquello que explicábamos en las últimas clases, ¿no? Que planteábamos en las últimas clases. Porque, fijaos ustedes, ¿qué reivindicamos? Es porque la luz del entendimiento, gente, está arraigada en la conciencia existencial. En el conocimiento del alma por su subsistencia inmaterial. Por su subsistencia inmaterial. Por su subsistencia inmaterial. Y ahora, ¿qué cuadro tenemos? Fijaos el rombo que tenemos. Arriba, en el extremo superior, el vínculo entre el verbo del mundo y el verbo encarnado, Rey de la historia, es Dios como entender subsistente. Y ahora el vínculo subjetivo de la palabra mental de cada hombre, también como principio de vida social, vida histórica, es la subsistencia inmaterial del alma. Es la subsistencia inmaterial del alma. A semejanza de Dios como entender subsistente. A semejanza de Dios como entender subsistente. Es decir, el eje, los extremos del pensamiento de Canal sobre el verbo del entender en Dios, en el hombre. Como será el corazón rey de la historia, y también el verbo mental como principio de vida personal, es que en Dios procede del entender subsistente, de su entender subsistente, como en el hombre procede de su alma, en su subsistencia inmaterial, el entender subsistente del alma, su autoconciencia existencial, el entender sustancial, diríamos, el entender sustancial del alma, el entenderse sustancial del alma, sería mejor decirlo así, el entenderse sustancial del alma, el entenderse sustancial del alma a semejanza del entender subsistente de Dios. El vínculo, el fundamento, vínculo en lo divino y en lo humano, el fundamento vinculante, lo diré así, el fundamento vinculante en lo divino y lo humano de la palabra mental como principio de vida social e histórica es el entender subsistente en Dios y el entenderse sustancial del alma. Y aquí tenéis todos los temas principales de la obra de Canals Vidal. Ahora bien, faltaría una penúltima reflexión. Verdades por su ser entitativo inmaterial lo son propiamente las personas. Verdades por su ser entitativo inmaterial lo son propiamente las personas en Dios y en lo humano. La persona subsistente en Dios y en lo humano. Segundo, lo máximo inteligible también es el bien divino, Dios en cuanto bueno, en cuanto bien. Máximo inteligible también lo es Dios en cuanto bien. Es decir, todo lo personal en Dios y el hombre en cuanto bien. Máximo inteligible es el bien relativo a todo lo personal. ¿En qué? Cuarto, en lo cual la palabra mental es de lo amado personal. La palabra mental es de lo amado personal. Por esto, como si fuese una penúltima conclusión, por esto, perfección de la palabra mental respecto del máximo inteligible, perfección de la palabra mental, respecto del máximo inteligible, en cuanto bien amado personal, bien amado personal, en lo divino, respecto de Dios, es la, respecto de Dios es la, ¿qué será? Oración. Respecto de Dios es la oración. Respecto de Dios es la oración. Y respecto de lo humano, es el diálogo en la amistad. Es el diálogo en amistad. Por esto pude decir en Madrid lo siguiente. Por esto pude decir en Madrid lo siguiente. Y lo vuelvo a decir ahora. Hay más perfección, incluso inteligible. Hay más perfección, incluso inteligible, en el rosario de la familia unida, en el rosario de la familia unida, que en todos los congresos sobre obras filosóficas o científicas humanas, que en todos los congresos internacionales sobre obras filosóficas o científicas humanas, como puedan ser unas jornadas sobre la obra de Carlos Vidal. Hay más perfección inteligible en el rosario que reza la familia unida que en cualquier congreso sobre obras humanas, filosóficas, científicas, humanas, como pudiera ser unas jornadas sobre Canals Vidal. Me acabé así. Hoy lo he justificado. Lo he explicado de nuevo ante ustedes. No hemos dicho nada del Espíritu Santo. No hemos dicho nada del Espíritu Santo. Es curioso, cuesta encontrar en Canals Vidal reflexiones directas sobre el Espíritu Santo. Cuesta encontrarlas. Sabemos en lo... Pero sí que están, sí que están por lo siguiente. Sabemos que Cristo es cabeza directa, o diríamos cabeza de la Iglesia. Y a través de la Iglesia lo es de todo hombre. Sabemos que Cristo es cabeza de la Iglesia y a través de la Iglesia lo es de todo hombre. Pero lo que nos une a Cristo y su Iglesia es la gracia como don del Espíritu Santo. Es la gracia como don del Espíritu Santo. Lo que nos une, lo que nos vincula, lo que nos permite participar del cuerpo místico de Cristo, es la gracia como don del Espíritu Santo. Y ahora diremos lo siguiente. Y subjetivamente, subjetivamente, también este, el juicio que tenemos de las cosas por connaturalidad de su bien, el juicio que tenemos de las cosas por connaturalidad de su bien, es a semejanza del juicio sobre las cosas divinas, juicio sobre las cosas divinas, por don del Espíritu Santo. El juicio, los juicios que podamos tener al final sobre las cosas divinas es por un don y una gracia del Espíritu Santo. O sea, en todo esto interviene el Espíritu Santo, siempre. Yo no sé qué más. Ahora, yo no puedo profundizar más, porque ya lo he dicho todo. Todas las investigaciones que se puedan hacer, o que yo que pueda yo sugerir o inspirar en mis clases, son aspectos parciales, pequeñísimos, de todo esto. Son cositas. Hablaremos, por ejemplo, podríamos volver a hablar de la duplex cognitio, es decir, bueno, implica vida y memoria, y porque es vida y memoria, pues es principio de vida personal, la sociabilidad, la historicidad, la libertad, etc. A mí, voy a decirlo ahora, les voy a hacer una confidencia personal. A mí todos los temas y temitas particulares no me interesan. A mí ya no me interesa. O sea, a mí hacer ahora un curso sobre la duplex cognitio, sobre la memoria y vida, o sociedad e historicidad, libertad, perfección de naturaleza, vida, todo esto ya no me interesa. Y yo no lo voy a explicar más. Lo digo sinceramente, no me interesa. No lo voy a explicar más. Está implicado en Bofill, en Canals. Está implicado en todos. Hay muchas tesis doctorales que se han hecho sobre, según el magisterio de Canals, de Vidal, que tratan todos los aspectos parciales y particulares de la síntesis, ¿me entienden? No lo voy a explicar, no sé que alguien me lo pregunte. A partir de ahora yo siempre mantendré el conjunto del tema. Todo el conjunto. Y lo compararé con otros filósofos. A partir de ahora siempre mantendré el conjunto sintético de la cuestión y lo compararé con otros filósofos. Para no perder de vista lo que sería un título que oriente y que sirva de, si quieren ustedes, de lema o de propaganda o de identificación de los cursos en los que se hay que matricular o los temas que piensa este señor, les voy a proponer el siguiente. Si lo digo en tres partes queda demasiado largo. Lo diré en dos. Verbum cordis, reino de Dios. Verbum cordis, reino de Dios, por el entender de su ser subsistente. Verbum cordis, reino de Dios, por el entender de su ser subsistente. Este es el tema. Este es el curso. Esto es la síntesis. Verbo de corazón, verbum cordis, el verbo encarnado en el corazón de Cristo, reino de Dios en todas sus amplitudes, en la naturaleza, en la sociedad, en la historia, en la vida íntima personal, en todo lo que quieran ponerme por delante, pero siempre por este fundamento original, por el entender del ser subsistente. verbum cordis, reino de Dios, por el entender del ser subsistente. ¿De quién? Del Padre, de Dios Padre, de Dios Padre, de Dios Padre, de Dios Padre, de Dios Padre, de Dios Padre. No nos olvidemos nunca de Dios Padre. ¿Qué sucede en esta temática? Fíjense que ha surgido por profundización en el contenido, al margen de las etiquetas y las distinciones académicas. Hay que hacer un curso de metafísica, hay que hacer un curso de teoría del conocimiento, un curso de ética, un curso de sociología. ¡Al carajo! Perdónenme que me ponga así. ¡Al carajo todas las disciplinas filosóficas! ¡Al carajo todas las distinciones académicas de departamentos, de cátedras! ¡Al carajo todas las distinciones de todos los manuales! ¿Por qué? Porque todo es uno. Dios lo crea todo unitariamente, armónica y sintéticamente. Somos nosotros, miserables humanos, que por nuestras finitudes y nuestras memeces distinguimos, analizamos, separamos, contraponemos, y entonces nunca vemos la relación de nada. Perdonen que sea tan vehementemente expresivo, pero es que no, lo tengo que decir. Vale. Y ahora fíjense ustedes qué sucede. Si ahora reivindico aquí el Dios Padre, ¿en qué ambiente social estamos? ¿En el ambiente jurídico? ¿En qué ambiente social estamos? En un parricidio global. Parricidio global, es decir, ¿contra qué? ¿Contra el patriarcado? ¿No? No, claro, no. Pero no, no nos vamos a otro mundo. Pero reivindicar las figuras paternas en nuestro ambiente social es casi delito de odio. ¿Me entiende? Hoy en día, reivindicar figuras paternas es casi delito de odio. Porque se las identifica a un patriarcado del capitalismo burgués subyugante y opresor de todo lo femenino, identificado con lo bueno, diverso, la diosa madre, la diosa madre. O sea, estamos con las mismas herejías de siempre. Contraponer a un dios padre a una diosa madre. Asiática, oriental, la diosa tierra. Es igual. Es decir, por eso tengo que ir con mucho cuidado a partir de ahora. Porque según lo que diga, y si me descontextualice, y donde lo diga, ya, este tío es un patriarcal autoritario. Y quiere imponer de nuevo al autoritarismo. En fin, pero ¿por qué digo lo del entender subsistente? De Dios Padre como entender subsistente. Ahora voy a citar de memoria un texto de Hegel. Ahora tenemos que empezar a este tema global, que les he dicho. Verbum cordis, reino de Dios por su entender subsistente. Y ya les he dicho, los temas particulares, ni en lo humano ya. Es que no. No voy a tratar ahora de nuevo memoria y vida. Luz del entendimiento agente, autoconciencia existencial, memoria, vida, como libertad, temporalidad. No, porque son temas, repito, que ya están implicados, los resolvieron Bofill, Canals, los podrán encontrar ustedes, pueden hacer artículos. Cuando encuentren algún tema y encuentren a alguien que diga una burrada, pues hagan un artículo, háganlo ustedes. A mí no me interesa. Entonces, en la globalidad, el conjunto global de la cuestión, hay que compararlo con los idealistas alemanes y lo que sucede después con las hermenéuticas de la finitud en el siglo XX. O sea, ahora hemos alcanzado una síntesis muy difícil a través de Canals Vidal, que cuesta muchísimo encontrarla en Santo Tomás. Muchísimo. De todo esto, todo lo de Canals está implicado en aspectos de Santo Tomás, ¿eh? Todo lo podríamos encontrar, una correlación aquí, aquello que dice Santo Tomás aquí, aquello que dice allá Santo Tomás. Bueno, pues este tema hay que empezarlo a pensar a partir de la síntesis de Canals, y para no volver atrás y no siempre tener que estar retrocediendo, hay que compararlo ya directamente con lo que sucede en el idealismo alemán y las hermenéuticas de la finitud. Aparte, sobre todo en Heidegger, el siglo XX, Heidegger, etc. Y ahora voy a citar de memoria un texto de Hegel. Está en la introducción a su ciencia de la lógica. La introducción a la ciencia de la lógica. Allí Hegel dice lo siguiente. El sistema de la razón pura, el de Kant, digo, entre paréntesis, pues ya bien, el de Kant, y a partir de Kant, es la ciencia de la lógica. ¿No? En segundo lugar, es la ciencia de la lógica. Y esto es igual a la representación de Dios, misteriosamente antes de la creación. Y hay que recordar, no está allí mismo, porque hay que recordar la ciencia sobre el concepto absoluto. Esto es la ciencia sobre el concepto absoluto, igual al verbo divino. ¿De acuerdo? La ciencia sobre el concepto absoluto, igual al verbo divino. ¿De acuerdo? Tenemos esta afirmación en Hegel, la ciencia de la lógica. La introducción a la ciencia de la lógica, mira. El sistema de la razón pura, aquello de lo que se ocupó Kant, empezó a pensar Kant, ¿se madura? Es la ciencia de la lógica. Veamos por qué. La ciencia de la lógica, que tiene por contenido el concepto absoluto, hay que recordar. Y esto, dice, es la representación de Dios misteriosamente antes de la creación. Digo misteriosamente por lo siguiente. ¿Vale? Ahora fíjense bien, si solo leemos esto, estamos en el esquema de Canals, estamos en la primera columna, por lo filosófico-teológico, pensar sobre el verbo del entender divino. ¿Entendéis? Lo que Hegel dice, contenido del sistema de la razón pura, ciencia de la lógica, el concepto absoluto, la representación de Dios antes de la creación. ¿Vale? Pero ahora fíjense lo que sucede en Hegel. Allí mismo, en la introducción a la ciencia de la lógica, dice Hegel: pero la ciencia de la lógica presupone toda la fenomenología del espíritu. Presupone toda la fenomenología del espíritu. La fenomenología del espíritu es la obra previa de 1807, la fenomenología del espíritu, que tiene como contenido, la fenomenología del espíritu tiene como contenido, la manifestación, fenomenología, ahí quiere decir manifestación, del espíritu universal, manifestación del espíritu universal a través de la experiencia de todas las conciencias, a través de la experiencia de las conciencias, este espíritu universal es, en la fenomenología del espíritu, la unidad de todas las conciencias en el perdón y reconciliación. La fenomenología del espíritu, el espíritu es la unidad universal de todas las conciencias en el perdón y reconciliación. final, en que concluye el desarrollo de quién, histórico de la humanidad, el desarrollo, la culminación final, el desarrollo histórico de la humanidad. Ahora yo les digo simplemente que esto, la fenomenología del espíritu, visto como, contemplada como desarrollo, progreso de las conciencias al espíritu universal, que es su perdón y reconciliación, es el equivalente a qué, al verbum cordis, rey de la sociedad y de la historia. La fenomenología del espíritu como progreso de las conciencias al espíritu universal de perdón y reconciliación es el equivalente al sagrado corazón, al amor misericordioso de Cristo como rey de la sociedad y de la historia. ¿Entendéis? Es que es clarividente, es de cajón. ¿Eh? Es decir, aquí en la escuela Cordis Jesu somos fieles al corazón de Jesús como rey de la historia de la sociedad. Su amor misericordioso como motor, si queréis, perdonad que lo diga así, como motor y final, fin final de la historia de la humanidad. Los hegelianos o la cronología del espíritu están diciendo motor y fin final de la historia es el espíritu absoluto como perdón y reconciliación universal. Jolín, es la realización efectiva del amor misericordioso de Cristo. ¿Por qué? Ahora hay que preguntarse, ¿cuál es el vínculo en Hegel entre la ciencia de la lógica y la fenomenología del espíritu? Sí, y acabaremos. ¿Cuál es el vínculo en Hegel entre la ciencia de la lógica y la fenomenología del espíritu? Pues que el concepto absoluto actúa implícitamente en las conciencias empíricas, las conciencias, como si fuese, para llevarlas, como si fuese el verbo encarnado, para llevarlas a la plenitud del espíritu absoluto. ¿Eh? En Hegel, las conciencias van a realizar el espíritu absoluto de perdón y reconciliación a través de la dialéctica del concepto que actúa en ellas, como si fuese el verbo encarnado. El verbo encarnado en todas las conciencias nos conduce a la plenitud del espíritu, de la reconciliación universal. Esto es Hegel. Esto es la fenomenología del espíritu, el vínculo entre la ciencia de la lógica y la fenomenología del espíritu. Ahora díganme ustedes, si no tenemos en cuenta la síntesis de Canals, ¿cómo podemos dialogar, compararnos, entender a Hegel sin ser solo hegelianos? ¿Quedas preso de patas en él? Si vas directo a Hegel y no tienes una alternativa como la de Canals, lo digo así tal cual, ¿eh? Si vas a Hegel sin tener una alternativa como la de Canals, quedas preso de patas en él. No hay manera. Evidentemente, acabo con aquello de San Pablo. No expliquemos según sabidurías humanas para que no crean, ¿eh? No expliquemos según sabidurías humanas para dejar que la fe sea por el poder de Dios. No vayan a creer que nuestra fe se basa en tan miserables sabidurías humanas. Quedemos con aquello de San Pablo. No expliquemos según sabidurías humanas para dejar que la fe sea por el poder de Dios. A lo cual añado yo ahora, tengamos en cuenta las sabidurías humanas para ver en su ruina el poder de Dios. Tengamos en cuenta también, añadamos esto a San Pablo. Podemos hacerlo libremente, por el don de quien sea, por fidelidad a la tradición apostólica. Tengamos en cuenta también las sabidurías humanas para ver en su ruina el poder de Dios. Bueno, lo deixem aquí, eh? Verbo y reino. Verbo y reino. Verbo y reino. Verbo y reino. ¿Vale? Vinga. Ya tenemos un poco de... ¿Sí? Verbo y reino. Molt bé, me'n recordaré. Adéu. Adéu, Àlex. Adéu. Vagi molt bé.